Bueno, muchas gracias. Bueno, algunos sonidos que sacaron también para el desarrollo de la composición son, yo que sé, lanzamientos de cohetes, sonidos satelitales, que reciben los satélites, de ondas de radio, cosas así, pero no he pensado tener sonidos de cohetes. ¿Hay sonidos? Pero sonidos, sí, o sea, puede, ¿sí? Chévere, seguro, o sea, muchas gracias por los nuevos aportes, seguro los anotaré y trataré de investigar y bajarme piratamente sonidos. Pues muchas gracias.